cuerpo de niño puse una noche marca de amor. Enseñé los secretos que tiene la vida sobre la pasión. Te llevé de mi mano por un mundo lleno de felicidad. Y decidí probar otra boca, besar e intentar olvidarme. Dime quién logrará, chiquilina bonita, arrancarte mi amor. Deja desplazar el lugar que yo ocupo en tu corazón. Y en las noches de invierno podrán un abrazo vengarte calor. Chiquilina bonita con tanta ternura como lo hice yo. Dime chiquilina, ¿quién ha de adorarte? Dime chiquilina, ¿quién ha de besarte? Dime chiquilina, ¿cómo haré para olvidar? Dime chiquilina, ¿quién ha de adorarte? Dime chiquilina, ¿quién ha de besarte? Dime chiquilina, ¿cómo haré para olvidar? De niño puse una noche marca de amor. Enseñé los secretos que tiene la vida sobre la pasión. Te llevé de mi mano por un mundo lleno de felicidad. Decidí probar otra boca, besar e intentar olvidarme. ¿Quién logrará, chiquilina bonita, arrancarte mi amor? Voy a desplazar el lugar que yo ocupo en tu corazón. Una noche de invierno gano un abrazo, brindarte calor. Chiquilina bonita, con tanta ternura como lo hice yo.